de plata que pondré en el reloj del tiempo que no pasa. La marea me dejó islas inundadas donde atrapa.